hace frío en la montaña. Que esto tiene que cambiar por fin. Lo comentan los tejados a mi alma. Este dolor que me deshace, tendré que esconderme allá donde vaya, donde nadie pueda verme. Ya no me compro el coche. Hace frío en la montaña.